En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, con José Miguel Litago. Cada jueves nos acercamos al mundo de la cultura y José Miguel Litago nos acompaña. Es una suerte, un privilegio, y nos encontramos además con una lectura de un poema para iniciar esta sección, José Miguel. León Felipe viene esta mañana a Radio Tudela y esta tarde para Radio Tudela para, pues, en fin, ampliarnos y abrirnos los corazones. Vamos con esa poesía, por favor. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba dentro del chaleco. Y la doctrina creció y creció y creció, y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo. Y el templo creció y creció y creció, y se comió al arca, al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre y dijo: el que tenga una doctrina, que se la coma, antes de que se la coma el templo, que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Y con esta parábola de León Felipe hemos comenzado esta sección de Cultura al Día, en la que hoy, como bien nos decías, tenemos un gran invitado, José Miguel. Así es, tenemos a Mariano Jiménez Serrano, que nos va a explicar una actividad muy innovadora y muy refrescante que se va a realizar el próximo día 7, miércoles, en el Teatro Gaztambide, como preámbulo a la función o espectáculo músico-coral que tendrá lugar el día 10 a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Pues le damos la bienvenida, ¿no? Le damos la bienvenida a don Mariano Jiménez Serrano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Encantado de saludarte, encantado de que estés en los estudios de Radio Tudela y encantado de verte en escena de nuevo, ¿no? Porque al final hacía mucho tiempo que no te encontrábamos en Tudela en algún espacio, ¿no? Mucho tiempo, sí. Lo estábamos hablando, eso que parece mentira, que aquí, que teniendo un personaje y un trabajador como Mariano, pues eso no lo tengamos más frecuentemente en la Ribera y en Tudela. Bueno, son temporadas, son épocas. Es mejor vivir el presente. Ahora toca estar aquí, pues estupendo. No hay nada como compartir el trabajo que uno hace, pues, con sus propios conciudadanos. El Ayuntamiento de Tudela, a través de su Departamento de Cultura y con la promoción del Centro Cultural Castel Ruiz, ha puesto en marcha un nuevo proyecto cultural pedagógico para el Teatro Gaztambide, destinado a la divulgación y promoción de la obra de diferentes grandes autores de las artes escénicas y musicales, aportando aulas explicativas sobre las características, forma y tendencias de sus diferentes creaciones artísticas, con el objetivo de aproximar al público inexperto los detalles técnicos, emocionales e incluso, me atrevería a decir, morales, que le han llevado a realizar su obra de esa manera y no de otra, e intentar con ello cultivar y aumentar el criterio artístico del público que asiste a los espectáculos. Y comienza nuestro querido amigo Mariano Jiménez Serrano el próximo 7 de junio. Conocemos Mariano de sobra, la biografía de Fernando Remacha por aquí, el coro Fernando Remacha por allá, la escuela de música Fernando Remacha. Fernando Remacha está por todas partes, pero en realidad no conocemos su obra. Claro. Y esa es tu misión. Exacto. Esto nació para solventar una laguna que hay, ¿no? Efectivamente, conocemos a este hombre, toda la biografía ha sido explicada muchas veces, pero la biografía no explica la música. Y cuando llega la música, seamos sinceros, nos incomoda un poco porque el oído nos dice: esto suena extraño. Y sin embargo, la biografía nos dice: este hombre ganó el Premio Nacional de Música 3 veces. Que esto hoy en día sería insólito. Tú imagínate un deportista, porque hoy en día los héroes son los deportistas y los cocineros. Dicho sin ánimo irónico, pero es así, ¿no? Que uno de nuestros deportistas o nuestros cocineros ganara 3 estrellas Michelin, imagínate el revuelo que se armaría, ¿no? Uh-huh. O 3 veces pues, el Premio Princesa de Asturias de los deportes, por ejemplo, ¿no? Es que es una feliz anomalía. Y sin embargo, nuestro oído nos dice: esto suena raro. Entonces, ¿qué es lo que falta? Yo creo que falta un eslabón de que haya alguien que pueda aportar lo que pueda para decir, esto suena así por algo, porque una de dos, o una de tres, o este hombre era un incompetente, obviamente no, o es un extravagante, ya te puedo, os puedo adelantar que tampoco, o a lo mejor es que lo que tiene que decir es algo muy intenso, muy importante, muy expresivo, y necesita un lenguaje nuevo. Y si fuera así, entonces quizá convendría explicar cómo entrar a ese lenguaje nuevo, en qué consiste. Y ni más ni menos que de eso se trata. Yo soy un firme apuesto firmemente desde siempre por la cultura de base, ¿no? Porque si empezamos la cultura como todo, si empezamos la casa por el tejado, pues se nos cae. ¿Su estilo puede considerarse como música de vanguardia o música contemporánea? O sea, que no es la música clásica. Sí, no, claro. No, es música contemporánea. Sí, este hombre, claro, vivió en pleno siglo XX. O sea, es en cuestión de investigación y improvisación. Sí. Tal, ¿no? No, tampoco. Porque, fíjate, o sea, para nuestros oídos, nuestro oído, como en general, todo se ha acomodado, seamos sinceros. Sí. En lo musical, en lo literario, nos hemos acomodado, ¿no? Entonces, esperamos que nos acaricien fácilmente el oído, o los ojos, o lo que sea. Cosa que me parece muy bien. Este hombre vive en plenas vanguardias, pero lo sorprendente es que ahora, 34 años de su muerte, uno ve que este hombre era bastante conservador respecto a esas vanguardias, ojo. Y sin embargo, nos sigue sonando muy, muy, muy vanguardista, ¿no? Uh-huh. Por tanto, también sería muy interesante el descubrir que al final él prescinde de artificios modernos porque sí, y lo que le interesa es, como todo buen músico, es llegar al corazón. Lo que pasa es que en su caso llega de diferente manera. Diferente manera no quiere decir menos ni más, diferente manera, pero llega al corazón. Así es. Entonces, las clases, concretamente, ¿cómo van a ser esas clases? ¿En qué consisten? Yo por supuesto, voy a acudir a tu... le he querido llamar clases o charlas magistrales. Bueno, como magistrales... Por supuesto, eres un maestro. Yo creo que es interesante también que también tu persona, los oyentes que te conocen sobradamente, pues estamos encantados con ellos, pero los que no te conozcan, lo cierto es que tienes un prestigio a nivel nacional, estás trabajando en Bilbao, estás trabajando en San Sebastián, estás trabajando en grandes eventos, y que creo que es interesante también que sepan quién va a dar esas clases. Por eso me parece interesante lo que ha dicho José Miguel, de que no va a dar las clases cualquier persona, sino que tienes un reconocido prestigio a nivel nacional. Bueno, pero mira, yo siempre lo digo con toda honestidad. El afecto que te transmite la gente cuando trabajas es porque se dan cuenta de que te molestas por ellos, o sea, que te preocupas por ellos. Como he dicho, a mí me gusta trabajar la cultura de base. Trabajar a largo plazo, empezar a cultivar criterio, no inculcarlo, no dirigirlo, eso sería un disparate, no, dar argumentos, elementos de juicio, vamos, empezar por los cimientos, que es por donde hay que empezar, ¿no? Y eso al final la gente te lo agradece de una forma muy especial, porque ven y comprenden que eso es para bien, ¿no? Que crecen así. Es que la cultura es eso, es cultivarse, pero no cultivar el terreno del huerto, sino cultivarse uno mismo, ¿no? Entonces eso revierte a medio plazo en algo muy interesante, ¿no? Y eso es lo que se pretende hacer aquí. Es cierto que con una tarea un poco complicada para... Pero eso ya es problema mío, ¿no? Empiezas no solamente por el tejado, sino por la azotea del rascacielos, o sea, remacha. Claro, es difícil. Pero bueno, como dije ayer en la rueda de prensa, a veces los retos... Es necesario en la vida que nos pongan un poco las cosas, ¿no? O sea, me pone esto, ¿no? Es ciertamente difícil, porque lo que intentas es darlo bien mascado, pero ojo, pero conservando el rigor. Que eso también la gente lo agradece, ¿no? Quizá estamos acostumbrados a asociar últimamente lo divulgativo con lo lúdico, lo entretenido, y al final se convierte algo en una cosa muy epidérmica, ¿no? Sobrevuelas las cosas. ¿Epidérmica qué quiere decir? Sí, pues que sobrevuelas las cosas superficialmente, te quedas en la piel y no vas a la pulpa de las cosas, que es donde reside el calor y el latido, ¿no? Entonces mi propuesta fue llevar a la gente en el propio Teatro Gaztambide durante 60 minutos, que van a ser ágiles porque va a haber muchas cosas, muchos clips de audio, tenemos una pantalla de proyección, pues meterles directamente ya en la música de remacha que sonará en directo el siguiente sábado, para que cuando llegue el concierto, los que quieran acudir, ya sepan cómo transitar. Que eso no garantiza que digan, oye, pues ahora me gusta, oye, pues me sigue sin gustar, ¿vale? El criterio es propio y es de cada cual, pero por lo menos sabrán de qué va la cosa, por qué está hecho esto. Creas en el fondo una complicidad con el oyente, ¿no? Uh-huh. Y el oyente crea una complicidad con el autor, ¿eh? Que eso a mí me parece muy interesante, aunque el autor ya no esté, desgraciadamente, ¿no? Sí, lo que sí yo puedo asegurar, porque en la Escuela Navarra de Teatro las clases de música eran así. O sea, no teníamos que llevar ningún instrumento ni pentagrama. Las clases de música con Juan Carlos Mújica consistían en eso, a introducirnos dentro, un poquito dentro de la historia la historia normal del autor, y luego entrábamos en clase dentro de su obra, su estilo, cómo componía. Claro, si es que muchas veces, yo estoy muy acostumbrado a que la gente me dice al principio, con lógico escepticismo, me dicen, pero es que yo no sé música, ¿eh? Y yo les digo, pero no hace falta. Y se quedan mirando al principio cuando no te conocen, como diciendo, este nos va a vender la moto, claro, es como un charlatán de aquellos de las películas del oeste, ¿no? Uh-huh. O te dicen, es que yo no tengo oído, y yo les digo, que tampoco hace falta. Pero enseguida ven que efectivamente que no hace falta tener oído, ni hace falta ni saber solfeo. Es que eso no te garantiza que entres a la pulpa de las cosas. Entrar a la pulpa de las cosas es entrar a la pulpa de las cosas. Entrar y cultivarte. Claro. Y en realidad cultivarte es, estamos hablando de cultivar tu espiritualidad. Claro, claro. Y llenar un hueco que a mí me parece clamoroso, porque ya son 34 años de la muerte de este hombre, pues que se nos llena la boca de reivindicar cultura y lo tenemos como estandarte, ¿no? Remacha, nuestro Remacha y tal. Casi apuntaba, si quiero decirlo, como un elemento a veces de confrontación con las otras comarcas de Navarra. O sea, cuando tenemos a Remacha. Claro. Pero sí, nada más que eso, no lo conocemos. Incluso una amiga, coincidimos ayer en la biblioteca, y una amiga muy, muy válida, muy buena persona y con mucha cultura, decía que no entraba dentro de la música. Que ahí me rechina algunas cosas. Claro, pero es normal, por lo que he dicho, porque es que es una música moderna y nosotros, nuestro oído se ha acomodado, ¿no? Entonces, bueno, yo echaba en falta, pero ya hablo a nivel usuario. Yo desde que tenía 14 años, yo en la escuela de música de mi ciudad pregunté por qué la música de Remacha suena así. Entonces, como esto tenía 14 años, pronto haré 50. Entonces, como el tiempo va pasando y lo tenemos limitado, pues me he tenido que responder a mí mismo. Entonces, lo que he encontrado, ojo, lo que he encontrado yo, que es una aportación personal, quiero compartirla con los míos, ¿eh? En ese sentido, es eso. Me gustaría enfatizar que yo no voy con ningún magisterio ni con un doctorado de nada. Yo voy a transmitir la vivencia de lo que he encontrado. He entrado dentro, he encontrado estas cosas y me gustaría compartirlas. ¿Y qué nos podrías resumir, Mariano? Yo entro en la clase. Sí. Entro en la clase. Buenos días, Mariano. Buenas tardes, en ese caso. Yo creo que luego vamos a volver a decir la hora, cuándo va a ser y todo eso. Pero sí que me gustaría que la audiencia Radio Tudela la regalaras, ¿no? ¿Con qué te has encontrado en esta obra? Con una colección insólita de sorpresas, de verdad, de sorpresas y sobresaltos buenos, ¿no? De decir, este hombre escribiendo está haciendo un diseño, tiene un control, una minuciosidad, no pone nada por poner, no hay una nota puesta porque sí, todo tiene una lógica. Me ha sorprendido como arquitecto musical. Estas cosas que no se escuchan, es decir, porque existe una arquitectura que pasa desapercibida, bueno, solo la ves cuando te asomas a la partitura, cosa que no vamos a hacer evidentemente en algo divulgativo. Pero yo que me he tenido que asomar a la partitura he visto un arquitecto perfecto, no cerebral frío, no en ese sentido, ¿no? Sino alguien que en el centro geométrico de la composición, en el centro perfecto de la composición, reserva el momento culminante, por ejemplo. Eso es muy bonito, ¿no? Hay un mimo, hay un detalle. Y luego en cada uno de los cuadritos que componen esta obra, porque es como un enorme retablo, rezuma una emoción poderosa, dicha con un lenguaje distinto, diferente, distinto pero no distante, y te atrapa. Para mí ha sido un descubrimiento. Digo bien, descubrimiento, no redescubrimiento, porque para redescubrir algo deberías conocerlo ya antes. Y sigo diciendo que conocemos la biografía de este hombre, su trayectoria, pero no conocemos la música. Y hablamos de un tudelano, no lo olvidemos, que aparte de lo que obtuvo de reconocimiento, tuvo el afecto personal y la amistad personal de un Salvador Dalí, de un Luis Buñuel, de un Lorca, de un... ¡Ojo! Y este señor llegaba a Tudela con su maletita de cartón en aquellos años en la estación, iba directamente a la ferretería Remacha, al negocio familiar, se ponía su bata y se ponía a clasificar clavos. Claro. O sea, yo siempre he dicho que es muy sorprendente y muy significativo, y tendría que hacernos pensar que en el momento del estallido de la guerra, esta generación tuvo que salir por piernas, como todos sabemos, los republicanos tuvieron que salir al exilio, unos se fueron fuera del país, otros se escondieron, casi todos se fueron fuera de las fronteras, y este hombre se volvió a su casa. ¿Qué lectura podemos hacer de eso, no? Es que en su casa aquí era como ir al exilio. De hecho, de ahí viene la expresión tan remachiana, ¿no? De el exilio interior. No hizo falta irse fuera, no, porque es como que no era nadie. Uh-huh. Sí. a que han disfrutado escuchando estas palabras de Mariano Jiménez hoy con nosotros en este especial Cultura al Día. Vamos a destacar cuándo va a ser esta bien. Clase magistral, como la has descrito. ¿Cómo se llama y cómo es? Si tiene un precio, ¿a qué hora es? Sí, por favor. Sí, no, la entrada es absolutamente gratuita, será en una sala, ¿verdad? No es en el mismo... es en el aforo. ¿Por la platea? Sí, ya me estás mirando con esa cara, yo te comprendo perfectamente porque esa expresión la puse yo, ¿no? Sí. Sí, es en la platea. Pero bueno, a mí me parece extraordinario. Sí, sí, sí, no, porque sí, sí. Es en el mismo lugar donde le vamos a escuchar, claro, el siguiente sábado, día 10, a la Orquesta Sinfónica de Navarra. Es. O sea, que será el miércoles 7 de junio a las 8 de la tarde, para que nos dé tiempo a todo el mundo de salir de trabajar, de hacer nuestras labores, de dejar a nuestros hijos con la merienda bien y la cena preparada, para luego irnos una hora maravillosa al Gaztambide y compartir contigo una hora de conocimiento, de cultura interior, ¿no? Y de este hombre, y conocer más al Remacha. Será pues el día 7 de junio, vuelvo a repetir, a las 8 de la tarde. Gente de la Ribera, tenemos que acudir a estas cosas, tenemos que hacer, no solo por cultivarnos nosotros personalmente, sino también, pues eso, está destinado a todos los habitantes de toda la Ribera, que es un gran autor, que era nuestro y que nos lo va a representar un gran también autor, maestro, que se llama Mariano Jiménez Serrano. Como saben, los jueves es un día en el que nos encontramos Viva la Jota con Serafín Ramírez, que ya nos está escuchando. Muy buenas tardes, Serafín, ¿cómo se encuentra, caballero? Hola, Pablo, un saludo para ti, para todos los que estáis en el estudio. Estaba encantado escuchando todo lo que decíais de Fernando Remacha. Yo lo conocí personalmente, además. Tuve la suerte de hablar incluso con él, porque la radio aquí en Pamplona estaba pegada al conservatorio, y éramos vecinos. Conservatorio que dirigía Fernando Remacha, un hombre enjuto, alto, muy serio. En fin, muy especial, y claro, los dos tudelanos pues hablábamos de Tudela. Yo reconozco que su música me cuesta mucho entenderla, pero bueno, soy tudelano, me encanta, la escucho con atención y a veces trato de comprenderla, pero bueno, ocurre como esos cuadros abstractos que a veces es muy difícil de comprenderlos. Pero un gran músico, un teórico de la música, un único en Tudela, y que hay que conservar su figura, hay que darle homenajes y que la gente conozca quién era Fernando Remacha. Las palabras de Serafín Ramírez, acercándonos al momento de Viva la Jota, pero antes queríamos también meternos de lleno en lo que fue la representación del pasado fin de semana, éxito apoteósico del coro de Griseras en el Gaztambide, y también el pasado fin de semana pues nos encontramos que prácticamente, no un lleno completo, pero un 75-80% del aforo, que eso está muy bien para el Gaztambide. 560 espectadores nos dimos cita el pasado sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Gaztambide. Bien, tengo aquí un texto escrito, pero lo voy a resumir, que fue un éxito fantástico. Hicieron un espectáculo en que se mezcló el cine, incluso televisión, el teatro, en manos de José Luis, el jabonero, y luego sobre todo la música, ¿no? En un grupo que se ve muchas horas ahí trabajadas, y fruto de esas horas trabajadas y de ese sacrificio de su director, Pedro Pablo Garrijo Cruz, pues salió un espectáculo redondo, fantástico, en que no pudimos por menos que levantarnos al final del espectáculo. Animo a este grupo, a este coro de Griseras, el cual está recibiendo muchos premios fuera, y que me gustaría, Riveros y Riveras, que lo fueseis a verlo en cuanto tengáis ocasión, porque es verdaderamente un espectáculo catártico, de verdad, y emocionante. Llegas a llorar de emoción, de ver esa dulzura de voces, con qué emoción y con qué perfección nos traen esa hora y media de música, de teatro. Y en fin, de gozar. Muy bien, pues nos alegra y mucho que haya salido bien, así nos lo hicieron llegar. Quiñín, como estamos hablando, no un lleno, pero un 70, un 80% del aforo, sí. Que fue la actuación del domingo. Nosotros hemos estado en Cultura al Día, y lo que nos toca es agradecer al protagonista que hoy nos ha acompañado, que es Mariano Jiménez Serrano, que como ya han escuchado, estará el próximo 7 de junio, A las 8 de la tarde en el Teatro Gaztambide. ¿Algo más, Mariano? No, pues agradeceros a vosotros el que me hayáis acogido en este ratito, porque estas iniciativas, por mucho que uno las trabaje, necesitan de la colaboración de quienes tenéis el altavoz, ¿no? Para difundirlas, porque si no, claro, no sirve de nada, ¿no? En ese sentido, yo os lo agradezco mucho, el trato, la receptividad y hasta cuando queráis. Pues encantados. Gracias, José Miguel Leitago. El espectáculo al Cultura al Día llega al final. Gracias, José Miguel. Hasta la próxima semana.